Hoy, para mi modo de ver, digamos lo más importante por, digamos, por lo paradójico, ¿no? Por lo, yo diría hasta en cierto modo gracioso, es lo que ha ocurrido con el destino judicial del famoso DNU de Macri, el que se proponía entregar, por lo menos en los límites de la capital federal, una protección adicional a la libertad de prensa. Un juez, el juez Osvaldo, puede ser que se pronuncie Odegay o Otegui, pronunciado, digamos, como se escribe, objetó dos artículos de el decreto. Ustedes recuerdan que yo ayer o antes de ayer hacía alguna mención de que el decreto contenía algunas cuestiones relativas a impuestos que quizá podían mejorarse, ¿no es cierto? Pero bueno, el juez objetó efectivamente esos artículos de corte tributario del decreto y como el decreto de necesidad y urgencia tiene la particularidad de que o va todo o se cae todo, no puede ser por partes. Bueno, obviamente al objetarse judicialmente estos dos artículos, se cayó el decreto y su posibilidad de ser discutido ya como ley aprobada en la legislatura. Ahora, lo más gracioso, esta es la cuestión anecdótica o el relato de los hechos, de lo que ocurrió y de lo que dispuso el juez Adegay o Otegui. En realidad, lo que yo rescato de esta cuestión es un tema que es paradójico y hasta cómico, diría yo, porque lo que provocó la caída judicial del decreto es una medida cautelar. Ustedes recuerdan que la Presidente prácticamente no dejó ironía ni sarcasmo por tirar contra las benditas medidas cautelares. Cuando se le acabaron todas las ironías y todos los sarcasmos, elaboró un proyecto de ley para eliminar las medidas cautelares, claro, las que podrían oponérsele a ella. Las que un particular, las que un ciudadano privado le podría oponer en un eventual juicio a ella. Ahora, las demás no, ¿no es cierto? Las que el Estado puede usar para oponerlas a la defensa de la libertad, a un ciudadano privado, o en este caso a una medida de gobierno que tiende a rodear de mayores garantías nada más y nada menos que al derecho de expresión. Ah, no, esas no. Esas sí las uso a mi favor para voltearte una norma que paradójicamente estaba destinada a garantizar o a darle mayor protección a una libertad, a un derecho ciudadano. Entonces, esto es lo que realmente a mí me parece, repito, hasta cómico. Es como si alguien ahorcara a una persona con la soga que le entregó la víctima. Es decir, la Constitución entrega los amparos para defender la libertad y el Estado, al mismo tiempo que dicta una ley para eliminar los amparos cuando esos son usados por los particulares, se vale de ellos para evitar que la libertad cuente con una garantía adicional, en este caso, en el territorio de la capital. Es como el colmo del mirá cómo te mojo la oreja. Ah, vos creías que tenías libertades. Mirá cómo te mojo la oreja. Es como una especie de extremo, ¿no es cierto? Que los pruritos constitucionales justamente salgan a la luz, y esto va para el juez, cuando lo que está en juego es una libertad mayor de la Constitución. Porque si bien efectivamente, y menos mal que en este programa lo comentamos antes, si bien efectivamente el meterse con una cuestión tributaria en un decreto es discutible, El juez debería haber mensurado lo que estaba en juego y inclinarse por defender con mayor ahínco una libertad mayor como es la libertad de expresión y la libertad de prensa. En el Congreso, sin ir más lejos, se han permitido horrores, siempre a costa de la libertad, para permitir que se consolide un país de un perfil determinado. Y a esa hora los proritos constitucionales no tuvieron ningún peso. Pero ahora que lo que se busca, o lo que se buscaba, es reforzar la garantía de un derecho, entonces aparecen con lupa los pruritos constitucionales, paradójicamente, ¿no es cierto? Sin ir más lejos, la mismísima ley que motivó toda esta cuestión, que es la famosa ley de mercado de capitales, tuvo un trámite por demás irregular en la Cámara de Diputados. Recuerden ustedes que fue una ley que estaba aprobada en general, porque todos los bloques la consideraban una buena ley, sin el bendito artículo 20 que permite a las minorías pedir la intervención de la empresa, el raje del directorio por 180 días, sin derecho a defensa. Sin derecho a defensa. Una cosa de locos. Bueno, ese artículo no estaba en el texto que los diputados aprobaron en general. Cuando empieza la discusión en particular, Feletti lo mete, produciendo un evidente engaño a la voluntad de los diputados que ya habían votado. Ahora, ahí yo no escuché a ningún juez Odegay o Otegui, como sea que se pronuncie, decir intervenir en defensa de la Constitución. Ahí pasó y anda a cantarle a Gardel. Yo creo que la libertad atraviesa un momento de máximo peligro en la Argentina. Y si la respuesta judicial a la defensa de esa libertad va a ser esta, estamos listos. Estamos listos. O sea, si la Constitución va a ser destruida tanto violándola como, paradójicamente, valiéndose de ella para destruirla, y bueno, evidentemente la Argentina va a ser un caso, uno de los casos más extravagantes de autoflagelación que la humanidad haya conocido jamás, ¿no es cierto? Que los amparos judiciales hayan sido el camino para derribar un instrumento cuyo objetivo era proteger la libertad de expresión debe ser efectivamente uno de los mejores chistes de humor negro de los últimos tiempos.